Sistemas computacionales utilizados en los medios audiovisuales. Las nuevas tecnologías educativas se centran en el uso de instrumentos electrónicos ofrecidos a través de la televisión, la televisión, la teleconferencia, el video, los software y la multimedia, a los que tenemos acceso por medio de los sistemas satelitales, la fibra óptica, la telefonía, la internet y otros sistemas computacionales. Estos medios, que se desarrollaron de forma aislada, tienen la flexibilidad de integrarse, ampliando sus posibilidades de apoyo pedagógico. Los medios de apoyo didáctico son canales que facilitan el aprendizaje. Los medios audiovisuales son conjuntos de técnicas visuales y auditivas que apoyan la enseñanza, facilitan una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas. La eficiencia de los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de los sentidos. Los medios audiovisuales, de acuerdo a la forma que son utilizados, se pueden considerar como apoyos directos de proyección. Asimismo, los medios audiovisuales directos incluyen todos los medios que pueden usarse en demostraciones de forma directa. Estos medios son pizarrón magnético, panelógrafo, retroproyector y rotafolio.